escuchando Es la Hora con Adriana Subiate en Radio Felicidad. Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Las 10:49 ya ha venido con su chamarra de cuero, como Fonsi. Mayra Zunini, Zunini sin patini. Muy buenos días, Mayra, ¿cómo andamos? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, vengo con los chismes del día de hoy. He estado calentito ayer. Ayer les cuento que estuvo Cricri, el primo de Farfán, en El Valor de la Verdad. Se llevó 25,000 soles. La verdad que hubo momentos bastante emotivos, sobre todo por la mamá, ¿no? Claro. Se ve como ella ha luchado por sacar a su hijo de la cárcel, porque según Cricri, si no es por ella, él se quedaba a los 10 años preso. Wow. 10 años, imagínate. Me puedo morir. Imagínate. Claro. Bueno, en resumen, lo que ha contado Cricri es que uno se declara inocente, ¿no? De todo. Él dice que jamás ha abusado sexualmente de alguien, de una persona. De nadie. También le contaba pues que él manejaba las cuentas bancarias de Farfán, ¿no? Manejaba sus tarjetas, sus cuentas. O sea, la confianza era total. La confianza era 100%. ¿En qué momento se rompió eso? Él cree que alguien, a raíz de esto, buscó pues separarlo o alejarlo de su primo. Claro, y le dio donde más le duele. Le preguntaron si él perdonaría a Farfán. Él dijo que sí. Sin embargo, la mamá, doña Cecilia, dijo que no. Que nunca perdonaría a Farfán porque eso es alguien que solamente tiene maldad. O sea, eso, alguien malo es capaz de hacer eso, ¿no? Eso para los... La mamá, pues claro, la ha sufrido terrible. Así es. La mamá incluso fue a buscar a Cuto Guadalupe, quien le negó la ayuda y le cerró la puerta prácticamente en la cara. En Cuto. Cuto Guadalupe. Y la fe y lo más hermoso de la vida. Así es. Así es, para que vean que las familias a veces. No te lo puedo creer. Contó pues que Farfán, en la audiencia, que fue virtual, Farfán apagó la cámara y lo acusó de haber consumido drogas. Y eso fue lo que uno de los momentos más dolorosos para él, ¿no? Uh-huh. O sea, todo lo que lo han acusado, todo para que al final las pruebas digan que efectivamente que no había sido él. Y todas las respuestas que dio, según el polígrafo, él estaba diciendo la verdad en todo según momento. Según el polígrafo, todo era verdad, ¿no? Así que se llevó 25,000 soles. La mamá, doña Cecilia, y él se abrazaron, lloraron. Se veía, la verdad, como el sufrimiento de una madre por ver a su hijo sufrir también. Y pregunta suelta, ¿tú le crees a Cricri? Yo... O sea, como televidente, como espectador. Como espectadora yo le creería a Cricri, pero a mí la que me conmovió más fue su mamá. La mami, claro. Sí, la mamá, así es. Así somos las mamás, pues, gato. Sí. Lo dan todo. Entre otras noticias, te cuento que salieron las imágenes de la terrible agresión de Gustavo Salcedo, el productor de Majo Mantilla, hoy en América. Terrible, ¿eh? Ya salieron las imágenes. Se ve como él patea, porque él es un hombre grande. Claro. Sí, claro. Se ve como él patea al productor en la cabeza, provocándole todo lo que... Si no es por la esposa del productor, pudo haber terminado todo muy mal. Aparte, yo creo que Gustavo Salcedo no sabía de que el productor tiene una válvula en la cabeza. En la cabeza, imagínate. Entonces, sí, pudo haber terminado de la peor manera. No, claro, por eso que va a seguir en observación por un buen rato todavía, porque un golpe en la cabeza no es cualquier cosa. Si cuando te golpeas la cabeza por ABZ motivos, te dicen no te duermas, mantente activo o activa. Despierto todo el tiempo. Eso, ¿no? Entonces... Ahora, la producción de América hoy se comunicó con Majo Mantilla y Majo dijo, le respondió y dijo que no estaba ahorita bien, pero que rechazaba la violencia y que Gustavo nunca había sido agresivo con ella. Eso fueron sus respuestas. Ahora, que no haya sido agresivo con ella no significa que con otro lado no lo sea, ¿no? Entonces, de repente por ahí hay una situación. Creo que todo ya se complicó de la peor manera. Sí, ya. Después de Magali el viernes reveló que Gustavo le hacía reglaje al productor, o sea, lo seguía por todos lados. Uh-huh. Tenía una moto el productor que lo estaba siguiendo. Y dicen que también no es la primera vez que le pega. No, así dijo su abogada. Cuando él estaba corriendo, le metió un codazo y lo dejó noqueado en el suelo, imagínate. ¿Por qué? Imagínate. Dios, ya me da risa. Parecen niños de colegio que por piconería o por algo me robaste mi borrador, sí, te reviento. Así es. Bueno, y para cerrar te cuento que Milena Figueroa se comunicó con La Noche Habla y le preguntaron, oye, ¿quién fue quien terminó la relación? Dice ella que fue de mutuo acuerdo. Sin embargo, una fuente amiga de Milet dice que fue Milet quien terminó la relación, ¿no? Algo que a doña Martita no le habría gustado. Pero ¿por qué habría raro, ah? Claro. Me parece raro. Sí. Ahora, le preguntaron también si le fue infiel, ¿ah? Ella ha dicho que el tema, ella no dijo ni sí ni no. Si ella le fue no, infiel. No, si Marcelo le fue infiel con esa presentadora, Sabrina Rojas. Con Sabrina. Milet dijo,

mi música en felicidad. Comparte sus consejos todo el día y disfruto su amistad, su compañía. Me hace sentir bien. Yo escucho Radio Felicidad. Me siento bien. Barriga llena, corazón contento y bien nutrido. Tú tranquila, porque yo le pongo la sazón. Este es el menú de la semana en Radio Felicidad. Son ya las 11:10 de la mañana y por supuesto que en Radio Felicidad me siento recontra bien. Y como ustedes ya saben, a mí a esta hora me da mucha hambre. A mí también. Muy bien, gatillo. Y hoy día les voy a hablar un poquito, ¿sabes de qué? ¿De qué? ¿De qué? De la palta rellena. ¡Qué rico! Es un clásico de la cocina peruana, es como una entradita, ¿no? Así es, una entradita. Pero puede ser también... ¿Solterito? Una entradota también, porque también hay paltas y paltas, ¿no? Ah, claro, la palta fuerte. A ver, la hass me gusta. La palta hass. Es la que más me gusta, me parece que es la hass. Después viene la fuerte. Ajá. A ver, origen y la historia de la palta rellena. ¿Ya? La palta rellena es una deliciosa entrada muy popular en Perú que tiene raíces ancestrales y una historia que se remonta a miles de años. La palta, también conocida como aguacate, es originaria de México y de América Central, con evidencias de consumo que datan de hace más de 8.000 años en la zona de Puebla, en México. En Perú, la palta llegó alrededor del siglo XV, cuando el inca Túpac Yupanqui, ala, conquistó áreas del sur de Ecuador y el norte de Perú, llevando consigo este fruto al que se le dio nombre de palta en honor a la etnia paltas que había en esas tierras. Ah, por eso es palta. Claro, porque no, ¿de dónde podría venir palta? Pues el nombre de las etnias. A ver, datos curiosos. La palta, la palabra palta proviene del quechua. ¿Ya? Y es también el nombre de un pueblo amerindio. En otros países, este fruto se llama aguacate, que viene del náhuatl, aguacatl. Ah. Aguacatl. Aguacatl. Así, aguacatl. Palabra que originalmente también significaba, escucha bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? Testículo. Wow, ¿testículo? Sí, por la forma del fruto. Ah. Parece una perita, pues, claro, en realidad. La versión clásica de la palta peruana rellena puede llevar desde pollo, que es rico, pollo deshilachado, hasta mariscos frescos, lo que la convierte en un plato muy versátil y adaptable. Yo le pongo papitas también, arvejitas, zanahoria. Te haces una rica mayonesita. Si quieres hacerlo un poco más saludable, en realidad la mayonesa la puedes hacer de yogurt griego. O también hay una mayonesa que voy a colgar dentro de mis redes, una receta de mayonesa con huevos duros. Ajá. Escúchame, es espectacular. O la alioli, que es la mayonesa pero con ajo. Oh, una cosa de locos. Para disfrutarla, lo ideal es tener paltas maduras, pero que no estén tan suavecitas, porque si no se te van a destrozar. Cremosas, ¿no? Se te destrozan todas. Tienen que estar maduras, pero firmes, claro, para que puedan mantener su forma y al cortarlas y rellenarlas bien no se nos desarme. Hay que saber elegir las paltas, ¿no? Hay que tocarlas para comprar una buena palta. Es verdad. Yo cuando compro paltas le digo a mi casero o casera, quiero paltas para hoy, para mañana y para pasado. Ajá, ya ves. Entonces me dice, ya te voy a dar esta que la comes hoy porque te la comes hoy. Claro. Y esta que está todavía un poquito durita te la puedes comer mañana y esa para pasado mañana, ¿no? En degradé, le digo, en degradé. Ajá. A ver, si quieres una versión más nutritiva de palta rellena, mira, está lo de la mayonesa. Añade huevo duro picado o sustituido con atún y pollo y te haces una mayonesa con el huevo duro. Yo te puedo decir después cómo hacer esta mayonesa con... Oye, cuando fui a Arequipa hace poco, fue a la casa de una tía ahí en su chacra, la tía Maura Pilcueta y mi tío Pedrito Paredes. Ya. Ellos cosechan paltas y tienen unas paltas, como hace un momento dijiste, tienen las paltas grandotas. Huevo, le dicen huevo de toro, le dicen. Huevo de toro. Ah, sí, por eso que ahorita me he acordado. Claro. ¿Ves? Y esas son unas paltas grandísimas, le dicen huevo de toro, que solamente las están allá en la Arequipeña. Qué maravilla. Arequipeña, ¿no? A mí me encanta la palta, aparte. Riquísima la palta. Es un aporte de grasa bueno, espectacular. A consumir paltita y si puedes hacerte una palta rellena, ¡oh! Como siempre digo, se mandan el tupper, ¿ya? Ni medio tupper recibo. Son las 11:14 de la mañana, Gatiu. ¿Qué canción nos pones? Tan enamorados. Muy bien, tan enamorados, porque aquí en Radio Felicidad... Me siento bien. Ricardo Montaner. Hoy, quizás te